Éxito, éxito en versión original. Esto es No, no, no voy a llorar. Vamos a bailar, a bailar, a bailar. A gozar, a gozar, a gozar. Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Epa! De esas palabras que tú decías, tantas promesas que nos hicimos, todo fue falso, todo fue vano. Yo me enamoré, me ilusioné. De esas palabras que tú decías, tantas promesas que nos hicimos, todo fue falso, todo fue vano. Y no, no voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor que causa dolor. No voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor. No, no voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor que causa dolor. No voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Sin llorar! Esas palabras que tú decías, tantas promesas que nos hicimos, todo fue falso, todo fue en vano. Yo me enamoré, me ilusioné. Esas palabras que tú decías, tantas promesas que nos hicimos, todo fue falso, todo fue en vano. Y no, no voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor que causa dolor. No voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor. No, no voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor que causa dolor. No voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor. Qué dice, la familia? Siempre arriba, siempre adelante. Para la familia Arriagada, familia Tonada. No, no voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor que causa dolor. No voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor. No voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor que causa dolor. No voy a llorar, no quiero sufrir por un falso amor. Y las palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Epa! ¡Acha, cha, cha, cha, cha, cha! ¡Epa! ¿Qué dice la familia Tinte? Para toda la familia Rojas. Y sigue, sigue, sigue. Continuamos, señoras y señores, con las canciones. Aquí están en el escenario todos. Y esto dice: hey, hey, siente la onda. Sí, sí, siente la onda. Hey, hey, siente la onda. Sí, sí, siente la onda. Así es, amor. Y un saludo muy especial para Cristina Solís, Irene Caucot. La plaza donde te conocí, la plaza donde me enamoré. Yo cada domingo voy a verte allá y yo te esperaba para darte mi amor. Esos domingos tú me prometiste de quererme siempre, casarte conmigo. ¡Eso es! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Eso! ¿Cómo gozan, oye? ¿Cómo baila Patricia Pérez? ¡Epa! ¡Epa! La plaza donde te conocí, la plaza donde me enamoré. Cada domingo voy a verte allá y yo te esperaba para darte mi amor. Y estos domingos tú me prometiste quererme siempre y casarte conmigo. ¡Y las palmas! ¡Hey, hey, hey, hey! están los reyes de la cumbia. Llora mis ojos llamándote, llora mis ojos por tu querer, llora mis ojos por mi dolor, llora mis ojos por tu querer. ¿Qué dice Rodrigo?